Hola, les habla Adrián Torres, la voz del Grupo Green, y quisiera agradecerle a todos los medios que con su apoyo lograron este quinto material discográfico.